Andrea Revuelta, nuestra entrevistada hoy con Gonzalo Martínez, que creo que va a estar a distancia. Va a estar, ¿no? Sí. Va a estar a distancia, porque está de padre. Está así. Tiene sí. que estar de padre hoy. Y por supuesto, con mucho gusto recibiéndote acá en el estudio, Andrea, en medio de todas las actividades de ustedes, nos gusta recibirlos acá en la radio. Bueno, buenos días y muchas gracias. Sí, veníamos hoy preparando algunas... algunas cuestiones que tenemos para la semana que viene, pero bueno, tenemos este emergente, esta situación extrema en Palestina y la invasión terrestre a Rafah, donde están 1.400.000 palestinos hacinados en medio del hambre y la miseria, en vías de en proceso, ¿no?, de un avance terrestre que significa una masacre sin precedentes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, una masacre que está perpetrada no solo por el Estado de Israel, sino por todo un equipo, digamos, internacional del imperialismo, ¿no?, financiando y sosteniendo esta aniquilación brutal, ¿no?, este genocidio. Sí, y además lleva meses esta etapa, ¿no? Sí. Son 76 años, pero esta etapa son meses. Y Naciones Unidas aparece casi todos los días diciendo que no puede seguir, pero sigue. Pero sigue, y de hecho las Naciones Unidas está conformada por los mismos países que integran la OTAN y que integran todo este conjunto de países que son un régimen imperialista, ¿no? Recientemente Estados Unidos aprobó el Parlamento, ¿no?, en Estados Unidos, una partida de 91.000 millones de dólares. En principio esos 90 mil millones es para la financiación a la guerra en Ucrania, ¿no?, de Ucrania-Rusia, pero eso va acompañado también de el paquete general es de 95 millones, donde hay apoyo económico, sobre todo militar, a Israel y a Taiwán, ¿no?, en el marco de la guerra contra de su guerra por mercados, claro, contra China, ¿no? Claro, esto es claro. un gran operativo de guerra mundial, ¿no?, que tiene varios focos, pero que se viene profundizando y agudizando en estos tiempos, que amenaza con convertirse, ¿no?, en una catástrofe a escala mundial, ¿no? Tenemos, por otro lado, sumado esto de Palestina, que es todo, en realidad es la intervención contra todo Medio Oriente, ¿no? Porque Israel también, es decir, avanza sobre Palestina y pretende instalarse y desplazar absolutamente la población originaria de Palestina, sí, sino que además está en un enfrentamiento y en una guerra contra Líbano, contra Siria, Irán, con la intervención del imperialismo mundial. Es toda una zona tremendamente conflictiva. Y bueno, y tenemos también todos estos acontecimientos que se dan en África, ¿no? Sí. Que tienen que ver con una explotación brutal de recursos naturales y con masacres y también impresionantes en el volumen de personas y en las condiciones de vida. República del Congo y otros lugares, ¿no?, donde también interviene el imperialismo con estos fines. Sí. Es decir, estamos en una escalada de guerra mundial descomunal. El capital no logra recuperar su tasa de ganancia. Como básicamente todo es tiene eso, que ver, ¿no?, con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. En realidad, este proceso de escalada de guerra no es que no hay un único país, no es ni Israel como un... Claro. Como un ser único, no sé, atacando a la población, sino que tiene que ver con todo un respaldo internacional por el control de recursos naturales, básicamente. Exactamente. Ahora, el costo que se está pagando. El costo se está pagando el pueblo palestino. Exactamente. Es impresionante y es muy llamativo, para bien, el nivel de solidaridad que se está levantando. Que se está gestando en los propios países imperialistas. Exacto. Y eso es fundamental, ¿no? El hecho de responder desde los propios lugares donde esta ayuda económica, que en realidad tiene que ver con grandes negociados en armas y grandes las protestas en las universidades. Fue en las universidades. Antiguo, ¿no? Que se extendió de Estados Unidos a Europa. Se extendió de Estados Unidos a Europa, Francia, Italia, Alemania. Es decir, las protestas crecen a nivel mundial porque es evidentemente, nosotros acá desde Sudamérica, no, capaz que no tenemos la misma perspectiva. Brasil de cercanía y de, no solo digo por cercanía continental, ¿no? Con todos estos episodios de guerra. Que en Europa también están mucho más cercanos, ¿no? Porque además son países que intervienen directamente. Desde América, no sé, de Sudamérica también se está respaldando y apoyando, pero no en los niveles en que se intervienen los países imperialistas, donde está en juego una millonada de plata, todas sus inversiones, sus recursos y todo el control, ¿no?, de recursos naturales. Bien decía el querido nuestro querido Carlitos Marx, recientemente fue su aniversario de nacimiento, el domingo 5 de mayo, que bueno, que el capitalismo en su voracidad arrasa con los dos, con las dos cosas que son las que realmente generan la riqueza, ¿no? Los recursos naturales y los recursos humanos, los trabajadores, los que generan esa riqueza. En su afán de, es decir, incontenible de acumulación, destruye los propios generadores de esa riqueza, ¿no? Que son las fuerzas productivas, los seres humanos y la naturaleza. Y hay una destrucción brutal y una expoliación descomunal. Por eso mencionaba esto de África también, ¿no? Que en aras de la extracción de minerales que se utilizan para la construcción, sobre todo de tecnología y, bueno, y del armamentismo y todo esto, hay instalado una esclavitud infantil descomunal, masacres perpetradas por disputas internas que son financiadas directamente por el imperialismo, que generan situaciones de masacre y de sometimiento a niveles de, es decir, desconocidos en los últimos siglos, ¿no? Es como un retroceso brutal a condiciones de esclavitud, sí, y de explotación absoluta de todos los recursos para sostener determinadas condiciones de vida en las metrópolis, ¿no? Sí, claro. Es un momento muy importante este, además, porque por un lado la denuncia de lo que están viviendo los pueblos, uh-huh, especialmente el pueblo palestino, que está recibiendo la solidaridad, como decía Marcelo, los estudiantes, pero de las más diversas formas la solidaridad con el pueblo palestino, pero cómo se está diciendo por muchos lados de que esto tiene momentos que parece la época de Vietnam, cuando se le empezó, exacto, a dar vuelta adentro a Estados, sí, Unidos, sí, sí, sectores que, de la sociedad, que no aceptaban, que exigían el fin de la guerra, que se negaban a ir al frente de batalla. Sí. No estamos diciendo que sea lo mismo, pero tiene características. Tiene características similares y voy a decir las palabras que dijo el presidente de Estados Unidos recientemente. Ayer se hizo una actividad, hicieron un homenaje, un recordatorio del holocausto judío, sí, y Biden se comprometió directamente. Sus palabras fueron: mi compromiso con la seguridad del pueblo judío, con la seguridad del Estado de Israel, con su derecho a existir como Estado judío independiente, es inquebrantable. Bueno, es decir, la defensa del Estado judío de Israel para Estados Unidos y para Biden es una prioridad. Y bueno, y en esa prioridad se arrasa con todo el pueblo palestino, ¿no? Exactamente. Y se acusa de antisemita y de una campaña y un crecimiento antisemita en los estudiantes, intervenciones muy violentas en las universidades, en toda una campaña, sí, de donde los conceptos se utilizan de forma tremendamente perversa, sí, porque antisemitismo, cuando es un Estado que está masacrando a otro pueblo, que se origen, si vamos al origen de las palabras, es de origen semita en realidad, sí, pueblo, sí, palestino, ¿no? Sí. Si bien luego de la Segunda Guerra y del Holocausto toma una definición mucho más concreta con respecto al pueblo judío, en realidad los palestinos son semitas en su origen, ¿no? Exactamente. Y acá no se trata de una lucha antisemita, sino de la lucha contra el Estado de Israel, que es un enclave imperialista en Medio Oriente, ¿no? Creado por el propio imperialismo como, sí, estado independiente, con un estado, no hay, es decir, la reivindicación de un estado único laico en Palestina es fundamental. Palestina era un territorio ocupado, habitado por judíos, por musulmanes, por árabes y por cristianos, y bueno, establecer un estado judío desplazando, sí, al resto de la población. Parece que estuviéramos, no sé, leyendo, recuperando aquella historia, no sé, desde las cruzadas de los pueblos antiguos. Es un retroceso brutal que se sostiene sobre la base de esto, ¿no? De la expoliación, del dominio, de los recursos, de las riquezas. Exactamente. Ya está, ¿ya Gonzalo está? Martínez, el candidato a la presidencia, entonces. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, Andrea, Ángeles y a toda la audiencia. Un gusto. Pidiendo las disculpas del caso, no puedo estar ahí físicamente. Bueno, está igual. Ahí a la distancia estás igual. Bueno, estarías escuchando, que viste que arrancábamos con Andrea, especialmente con lo del pueblo palestino y toda la situación mundial que se ha desatado, sin duda, convocando para hoy, para la actividad de hoy. Sí, lo que decía Andrea, ¿no? Uno subraya todo, por supuesto, en el entendido de que lo que nos motiva a nosotros son principios y definiciones ideológicas también, ¿no? Así como ellos también están motivados para llevar adelante este genocidio, están motivados por ciertas ideas o por ciertos intereses, nosotros también, ¿no? Y partimos de la autodeterminación de los pueblos, ese derecho que nadie puede eliminar, que nadie puede suprimir, y que ha sido muy costoso defenderlo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo. Cuando uno mira y hace un repaso rápido de todos los procesos de liberación de los pueblos, en una primera etapa necesariamente se tuvo que transitar por una feroz opresión, ¿no? De una fuerza poderosa, a veces con alianzas internacionales que lo hacen mucho más grande, pero sin embargo, con el transcurso de los tiempos, los pueblos han encontrado caminos de resistencia y de victoria. Y el caso palestino hace mucho tiempo que viene resistiendo, y en este caso, si bien estamos quizás en la crisis más grande, en la etapa más aguda de esta opresión, también estamos transitando y aproximándonos a la victoria, aunque no parezca, ¿no? Aunque sea difícil verlo, con la cantidad de muertos, de desaparecidos, con esta invasión terrestre que se está desarrollando, a pesar de que cueste verlo, está avanzando la victoria del pueblo palestino. Y eso se logra, por supuesto, con los protagonistas principales, que son ellos los que están ahí resistiendo, pero también se logra con la solidaridad y con el apoyo internacional. Y creo que ese es el lugar que tenemos que ocupar hoy, en esta concentración a las 7 de la tarde, expresar nuestra solidaridad y nuestra resistencia en el lugar que nos toca, pero con esa convicción de que estamos contribuyendo a la resistencia y a la victoria final del pueblo palestino frente a este genocidio que es perpetrado por un Estado sionista, ¿no? Porque Andrea decía, bueno, la defensa del Estado judío, y ahí es una gran discusión hasta ideológica de fondo, ¿no? Acá lo que está es un Estado sionista controlado por el sionismo y que lleva adelante desde sus orígenes hasta la fecha una política genocida, una política de exterminio sobre el pueblo palestino, y que nosotros como hasta humanistas, diríamos, en el sentido más amplio, debemos de rechazarlo, pero sobre todo como organizaciones de izquierda revolucionaria tenemos que proponer resistencia y contribuir desde donde podamos a la victoria del pueblo palestino, como sucede también con otras causas populares en otras regiones del mundo. O sea que hoy nos motiva la solidaridad, la humanidad, pero también nos motivan las convicciones ideológicas y nuestros principios, que al parecer algunos esos elementos no son lo suficientemente poderosos y prefieren mirar para el costado o, bueno, firmar declaraciones lavadas, ¿no? Como ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Exacto. En nuestro caso, nuestra disposición es la de estar en la calle. Muy bien. Esto no nos aleja más de las temáticas nuestras, porque vos acá ves cuál es la posición del gobierno uruguayo, cómo se ha comportado con esto desde el principio, y también los pronunciamientos y el tipo de compromiso de los distintos sectores políticos te obligan también a analizarlo, ¿no? Sí, evidentemente, lo que decíamos, cuando te invitan desde los organismos internacionales a hacer conferencias y a hacer cenas lujosas, cuando te invitan a las fundaciones a participar y te dan premio, cuando te habilitan políticas de negociación y de comercio exclusivas en esta coyuntura, bueno, son señales muy claras de quién está contribuyendo a quién, ¿no? ¿Quién beneficia a quién? Y el gobierno uruguayo, lamentablemente, marcó una línea, la reafirmó, mejor dicho, de una clara defensa a la política genocida de Israel, alejándose de estos principios internacionales que Uruguay supo suscribir en mucho tiempo y que lamentamos que se haya alejado, ¿no? Pero como decíamos, se corresponde a intereses políticos, a cómo colocar al Estado uruguayo en esta contienda internacional. Y esto lo hace la responsabilidad principal, por supuesto, la tiene el presidente de la calle, pero también toda autoridad política en Uruguay tiene responsabilidad, porque cada uno está ocupando un lugar de poder, sea por asignación directa del Poder Ejecutivo o por asignación designación del pueblo a través de los votos en el Parlamento, ¿no? Entonces cada uno tiene una instancia y un espacio de poder desde el cual hacer política, justamente, en un sentido o en el otro. Lamentablemente la política hegemónica que hoy domina el Uruguay es la que se ha puesto en sintonía con las políticas de Israel y de Estados Unidos, fundamentalmente. Lamentamos que hayan otros jerarcas, otras autoridades, otros políticos que además, teniendo poder, prefieren el silencio y mirar para el costado, como decíamos, porque... No solo el silencio, perdón, o el mirar para el costado. Tenemos autoridades que no son exactamente el gobierno, que se entrevistaron con los representantes del Comando Sur, que se entrevistaron con la embajadora de Israel en términos amigables en medio de esta situación de masacre, ¿no? Hay una... Más allá, ni siquiera es mirar para el costado, en algunos casos es hasta un compromiso declarado del lado del imperialismo, ¿no? Y de esta masacre. Exacto, sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y todo esto en medio de lo que estamos viviendo aquí en nuestro país, ¿no? Con esta campaña electoral, que no sé, ¿cómo la definen ustedes? ¿Cómo está siendo? Porque digo, que está ya totalmente desenvuelta, sin duda, ¿no? Ya empezaron hace rato, hasta el presidente de la República, que ayer ya también intervino y demás. Pero, ¿cómo la catalogan ustedes? No sé, Andrea. Mirá, en realidad no escapa la tónica general de las campañas electorales recientes en el resto del mundo, ¿no? Estamos en una crisis mundial muy grande que tiene que ver con una crisis del capital en la medida en que no logra sostener su tasa de ganancia y en ese sentido avanza en todo tipo de reformas antiobreras y antipopulares. Si en ese contexto están la reforma, tanto la jubilatoria como la laboral, que están en curso no solo en Uruguay, sino en Argentina, en Brasil, en Chile, bueno, y en Europa y en todas partes del mundo, sino que se convierten en como espectáculos de Gran Hermano televisivo, donde realmente el contenido político y la discusión de base no brilla por su ausencia y se convierte en una especie de conventillo masivo, conventillo, de qué hace uno, qué hace el otro, disputas sobre cuestiones menores, en algo muy chabacano y falto de todo contenido político de fondo, ¿no? No hay grandes discusiones políticas, que es una tónica que viene atravesando todas las elecciones y que acá es muy palpable, ¿no? Sí. Escuchaban, no me acuerdo en qué radio, comentaban todos estos los jingles que salen en curso. Es todo como muy... Es un gran circo, ¿no? Sí, sin el pan, solo el circo. Sí. Pero las campañas electorales se han convertido en algo terrible, ¿no? Y se apoyan, es decir, lo que es, digamos, más complejo de todo esto, es que en realidad se apoyan también en una situación de despolitización muy grande, ¿no? Que domina la sociedad actualmente y como en que es una, se presenta como si fuera una virtud, ¿no? Claro. La ignorancia es llevada al extremo de ser considerada una gran virtud, ¿no? Seguro. A nadie le importa nada, a nadie. Y es terrible, porque en realidad nos importa todo y no sabemos cómo abordarlo, porque nos faltan elementos y nos faltan posiciones, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo cómo salimos de la situación actual, cuando tenemos un crecimiento descomunal de la riqueza, ¿no? Sí, y desproporcionadamente. Pero tiene que ser divertida, dicen los especialistas más modernos. Sí, la que campaña tienen ser campañas que ser divertidas para evadirnos y olvidar la realidad cotidiana de forma sistemática. Exactamente. Digo, algo que es insostenible en realidad, ¿no? Pero bueno, vienen en este contexto, me parece, las campañas electorales y en Uruguay recién arranca y es clarísimo. Exacto. Gonzalo, ¿vos cómo estás viendo esta campaña? Sí, bueno, evidentemente lo que decía Andrea, ¿no? No se escapa demasiado de lo que ha sido las últimas campañas electorales, tanto de la región como de nuestro propio país, ¿no? Porque cuando uno repasa los resultados finales de las campañas pasadas, encuentra que no hubo debates de fondo, no hubo contraposición de programas y de proyectos de país, que las discusiones se limitaron a términos personales. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Un gran espectáculo público, gratuito y de larga duración. O sea, durante toda la campaña, durante todos estos meses, vamos a tener un show montado con estrellas de lujo, donde se le enfocan todas las luces y las cámaras durante todo este tiempo, para ver qué hacen en cuanto a cuestiones secundarias, superfluas, que no son trascendentales para la vida de la gente, pero que sin embargo, al parecer, son parte de la política. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos ni los focos ni las luces, y tampoco seríamos parte de ese show, ¿no? En todo caso, quisiéramos las luces y las cámaras y los micrófonos para transmitir nuestras ideas, nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestro modelo, que se contrapone necesariamente al de ellos. Entonces, como no hay intención de que exista una discusión de esta característica, nos corren a un costado, digamos, ¿no? La atención que se nos presta es muy limitada. Y mientras tanto el show continúa con estos actores de lujo. ¿Y por qué se puede desarrollar y por qué va a llegar así, en este tono, hasta octubre? Porque no hay una contraposición de fondo, ¿no? No hay contradicciones, no hay modelos antagónicos. Claro. Porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la política llevada adelante por este gobierno? ¿Qué medidas tomó para desandar, para destruir, para quitar de la legislación y de la sociedad medidas tomadas por otros gobiernos anteriores? Ninguna. Acá no hubo una política contrarrevolucionaria, porque no hubo antes una política revolucionaria. Acá no se rompió con el modelo hegemónico, con los organismos internacionales. No se rompió en ningún momento. Por lo tanto, este gobierno no tuvo que retomar relaciones con los organismos internacionales, porque siempre estuvieron. No hubo una administración pasada que eliminara la impunidad, por ejemplo. Por lo tanto, este gobierno no se vio obligado a volver a instalar la impunidad. Gobiernos anteriores no le dieron el presupuesto necesario a la educación, a la salud, a la vivienda. Por lo tanto, este gobierno no tuvo complicaciones en ese plano. Entonces, como eso nunca pasó, en este momento tampoco está pasando, y por lo tanto no hay discusiones de fondo. Pero lo insospechado fue lo que sucedió a raíz del plebiscito de la seguridad social. Eso sí, es una discusión que se metió a fuerza, a raíz de las fuerzas populares, y por supuesto de sectores políticos como los nuestros, los que integran la alianza, y que a base de correlaciones de fuerza que arrancaron muy de abajo, pero que se logró, se juntaron las 430.000 firmas, ahora se están chequeando y seguramente se confirme el plebiscito en octubre, y ahí sí se metió a prepo una discusión esencial que nadie quiere dar. Por algo son las posturas que están tomando todos los precandidatos, las fuerzas políticas, incluso el propio presidente, ¿no? Que salió a decir que apoya la reforma, que hace campaña contra el plebiscito, lo mismo que Orsi, básicamente. Entonces, ahí nosotros, el campo popular, logramos colocar en el marco de una campaña electoral una discusión esencial que hace a la cuestión de los trabajadores y del pueblo en general. Y nosotros creemos que ese viraje que se está dando en el marco de la campaña electoral lo tenemos que profundizar lo más que podamos, porque es la única es el único tema esencial y de fondo para discutir que afecta a la vida de nuestro pueblo. Sí, ayer el presidente de la calle Pou dijo que no hay que apurarse, que él va a salir sí a defender, pero cuando sea su tiempo. Dice algunos que están muy apurados, no sé cuánto, ¿no? Y están colocando todos una discusión muy perversa, ¿no? Sí, de que acá sí, la culpa de que los jóvenes estén mal la tienen, que tenemos muchos viejos y que los viejos son muy caros, que no se puede aumentar las jubilaciones porque eso perjudica a la juventud. Y eso es tremendamente, equivocado y es perverso, ¿no? Porque en realidad, si nosotros vamos a la cuestión de fondo de todo esto, ¿no? Sí. De que es la intervención directa del Estado para mantener los subsidios y las ganancias de los capitalistas, ha sido sistemáticamente sostenido con la expoliación absoluta de todo el sector que produce y que trabaja en la sociedad. Sí. Trabajadores activos y trabajadores pasivos. Es decir, es un avance absoluto sobre las conquistas de los trabajadores. Hemos asistido en los últimos, no sé, por lo menos 30 años, a una rebaja permanente de los aportes patronales a la seguridad social, que son exoneraciones. El capital se vive y se sostiene gracias a la intervención del Estado. Sí, sí. Es lo más parásito que existe. Cuando hablamos acá de que no se puede sostener la ayuda a los pobres, en realidad la ayuda que se le da a los bancos y a las multinacionales es de proporciones incomparables con las migajas que le tiran a los pobres. Acá tenemos una desocupación juvenil impresionante, condiciones de trabajo a los jóvenes que son lamentables, porque los jóvenes ganan salarios mínimos que no cubren los costos de un alquiler, ni que hablar de sostener una familia. Y eso tiene que ver con las políticas, ¿no?, laborales de exoneración de impuestos, de exoneración de aportes y de bajos salarios. Esos trabajadores no acceden al mercado laboral, y mucho menos si aumentamos la edad jubilatoria de las personas que dicen que son viejos y que tienen que trabajar 5 años más. Estamos convirtiendo esto en una lucha entre distintos sectores de los trabajadores y de los que generan riqueza para seguir sosteniendo las ganancias de los que siempre se las llevan. Y esa es la discusión de fondo que tenemos que dar. No es un problema de que los viejos están perjudicando a los jóvenes, porque los jóvenes son los trabajadores de mañana y son los que van a estar perjudicados también. Vamos cumpliendo con algunos mensajes de varios temas. Lito dice: buenos días, todos los técnicos del pueblo deberán comenzar a informar y a debatir para defender el plebiscito jubilatorio, a no aflojar, luchar hasta vencer, dice Lito. Cecilia también escribe, Dice, buen día, escuchando las terribles noticias sobre Rafah, uno se pregunta, ¿ningún gobierno en el mundo corta relaciones con el gobierno sionista o hace un boicot económico al Estado de Israel? ¿Se sigue con tibiezas de ayuda humanitaria y protestas cuando se está realizando uno de los genocidios más rápidos y violentos en la historia y borrando un país del mapa? Abrazo, dice Cecilia. Alexis, manda este audio. Buen día, compañero. Estaba escuchando, pucha, el pensamiento del Pacha, del presidente Frente Amplio, de Orsi. Se ve que están confiados que van a ganar. Yo quiero ver si van a ganar. Mucha gente en mi barrio no quiere votar a nadie. Estoy peleando para que voten a la Unidad Popular. Creo que la mayoría de los escucha la 36 piensa lo mismo. No queda otra que votar a la Unidad Popular, compañero. Estamos rodeados de traidores. Arriba, compañero. Mano a chicar. Ahí estaba el audio que mandaba Alexis, justamente sobre esta situación. Bueno, seguimos con Andrea Revuelta aquí en el estudio, Gonzalo Martínez a través del teléfono. Una, yo lo voy a decir, aunque sea una infidencia, con cosas que tienen que ver con el trabajo en la tanda, aprovechando esos dos minutitos con cosas que tienen que ver con el trabajo, y el otro cuidando a la nena, porque está enferma. Digo porque acabo de ver a Laura Raffo cantando, porque ahora hacen todas cosas divertidas. Yo no sé ustedes dos cuándo van a hacer algo divertido así. Lo hacemos, pero en la vida privada. En la, no, prefiero no mezclar. ¿Vos tampoco? No, yo hago cosas divertidas, pero no es parte de la campaña. No de campaña. Es de mi vida personal. Bueno. Bueno, ustedes han estado por el interior. Bueno, han andado en varios lados, ¿no? Sí. Pero cuéntenos un poco qué cosas destacarían de estas salidas, que es una entrada, una entrevista a un medio de prensa, pero es contacto con la gente de los lugares. ¿Qué resaltarían? Y bueno, en general la sorpresa a veces, incluso se nos plantea que las entrevistas van a ser 5 o 10 minutos, después se extiende mucho más, porque, claro, tenemos un discurso y hablamos de cosas que no son habituales en esta campaña, como veníamos diciendo, que para nosotros son las cosas que son importantes, ¿no? Hablar de los temas de fondo, hablar de las condiciones de salario, de la jubilación, de la vivienda, de los temas importantes que hacen a la vida cotidiana de la gente, del pueblo. Sí. Y eso hace que, bueno, que genere cierto, cierto interés, porque podemos hablar con tranquilidad y con seriedad de cosas que son, en realidad, las cosas que nosotros entendemos son las cosas importantes para la mayoría de la población. Y eso hace que, bueno, que se generen espacios y tiempos que no son habituales, porque no vamos a bailar o hacer este tipo de cosas, sino que vamos a hablar y con fundamento, ¿no? Y preparados y la otra vuelta te lo preguntábamos, Andrea, cuando hablaban de la deuda externa, pucha, que parece que es un tabú, no se puede hablar. Ustedes lo hablaban y sorprendían. Lógico, con un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Los valores, ¿no? Los porcentajes de exoneraciones y de evasión, es decir, en realidad hay un gran, volviendo a esto de la seguridad social, ¿no? Y del aporte, en realidad tiene que ver con la seguridad social es dinero recaudado de los trabajadores a lo largo de toda su vida. El jubilado no está recibiendo ninguna, es decir, ninguna prestación o nada, ningún regalo. Es lo que trabajó durante toda su vida, o lo que trabajó su familiar, o que la sociedad produjo y que hace a que pueda tener una vida mejor, ¿no? Claro. Hay un aumento de la expectativa de vida y eso es bueno, debe ser disfrutado, porque también hay un aumento de la productividad del trabajo a escala pero geométrica, desproporcionada, que debería significar una reducción de la jornada laboral, por ejemplo. ¿Ah? Si producimos tanto más que hace 200 años o tanto más como en 1886, que se luchaba por la jornada de 8 horas, hoy tenemos jornadas de 10, 12 horas fácilmente para poder sostener una canasta familiar. Y eso es... Esa es la impostura y eso es lo que es inviable. Claro. Porque estamos en condiciones de esclavitud y de explotación masiva cuando deberíamos estar siendo beneficiados de ese aumento impresionante de la productividad humana. Y sin embargo, tenemos que trabajar más años y hay que trabajar más horas y hay que trabajar desde más joven. Sí. ¿Para qué? Para sostener las ganancias y los beneficios de un puñado de capitalistas que se benefician con esto. Y eso no tiene una salida, ese régimen no tiene una salida. Claro. Ahora, cuando se plantea todo esto, Gonzalo, la pregunta que siempre cae, bueno, sí, está muy lindo, ustedes lo que dicen está muy bien, pero ¿y con qué se va a financiar? ¿De dónde va a salir la plata? Para todo lo que se plantea, ¿no? Sí, evidentemente, esto que decía Andrea, ¿no? La sorpresa de ir al encuentro con temas de discusión que son esenciales para la vida de la gente y que a la vez se formulan con la seriedad que corresponde. Nosotros no vamos a estar diciendo vamos a mandar 500 guardias republicanas a tal ciudad para eliminar el delito. Eso primero que es un delirio generalizado que simplemente intenta endulzar el oído a quien está desesperado por ese problema de la violencia y que encuentra la solución por ahí, pero el objetivo final es simplemente tener el voto cautivo de esa gente y más nada, ¿no? Nosotros lo que vamos es proponiendo medidas que sean transformadoras de la sociedad, de la política, de la economía, de las condiciones materiales de nuestro pueblo a lo largo y ancho del país y que transformen en serio las cosas, ¿no? Cuando vamos al encuentro y hablamos del problema de la vivienda, no existe departamento en el Uruguay el cual la vivienda no sea un problema de fondo. Y que además es un problema sostenido en el tiempo, ¿no? Producto de las no políticas de vivienda llevadas adelante por los distintos gobiernos. Entonces, cuando no hay un involucramiento del Estado en la construcción de viviendas reales, de calidad y accesibles para el pueblo trabajador, cuando no está esa línea de trabajo y de gobierno, el problema se incrementa inevitablemente. Entonces, cuando nosotros le planteamos la posibilidad de construir vivienda con la construcción, con el involucramiento del Estado, utilizando las tierras improductivas, colocando presupuesto, generando empleo, dinamizando la economía, etcétera, etcétera, bueno, ahí se convierte en una discusión de fondo, ¿no? Que ataca un problema esencial de nuestro pueblo. Y como tú decías, bueno, cuando transitamos por las distintas áreas de las propuestas, el final es, bueno, ¿cómo se financia? Y ahí nosotros también tenemos un conjunto de medidas que además van a contrapelo de lo que hoy se escucha o de lo que no se escucha, porque acá yo no he escuchado ningún candidato decir de dónde van a sacar recursos para políticas sociales. Más bien, la lógica es la del endeudamiento y en algunos casos se atreven hasta decir que van a aumentar impuestos, ¿no? Según los resultados del plebiscito. Pero nosotros decimos, no, acá hay que meterse con la plata que no paga el gran capital, por ejemplo. Esa exoneración impositiva a la que hacía referencia Andrea, que escala a varios puntos del PBI, ¿no? Que es plata que el Estado no recauda. Es una plata que se va, que se apropia el gran capital, que la generan los trabajadores y que, sin embargo, no vemos un solo peso. Bueno, nosotros planteamos retener parte de esa exoneración impositiva, eliminar esa exoneración, que se pague el impuesto como lo hacemos todos nosotros y que esa plata esté destinada al gasto social. Planteamos la utilización de plata que hoy tiene el pueblo uruguayo colocado en las reservas internacionales, más de 17 mil millones de dólares, usar una buena parte de esa plata y destinarla, como decíamos, al gasto social, a las obras necesarias para transformar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y evidentemente la deuda externa es un problema central, Marcelo lo decía, nosotros lo queremos discutir con el que sea, porque sobran argumentos políticos, ideológicos, económicos, hasta legales, te diría. Entonces, suspendamos el pago de la deuda externa, hagamos en una auditoría, analicemos a fondo cómo se generó la deuda externa, en qué etapa, con qué gobierno, en qué condiciones, en qué se utilizó, cuál plata no llegó nunca al país. Y ahí saquemos los números finales si realmente es necesario seguir pagando 3.000 millones de dólares por año o esa plata tiene que quedarse en casa, incluso si nos están debiendo. Sí. Y hay medidas. El contador Luis Freda nos escribe y dice, buenos días, ¿cómo, les pregunta a ustedes, cómo visualizan la campaña viendo el dato que la mayoría de los votantes del Frente Amplio apoyan el plebiscito y sus candidatos no? Dice, ¿hay chances de llegarle a esa gente? Porque si no consideran eso, los irán a representar. Pregunta el contador Luis Freda. A ver qué les parece. Y bueno, el tema va a ser el siguiente, ¿no? Esa contradicción la conocemos, la vivimos durante las firmas. Se juntaron 430 mil firmas. Los comités de base estaban restringidos y no podían hacerlo en los últimos tiempos. Sí, algunos lo hicieron y se rebelaron de alguna forma. La cuestión va a estar en sí, claro, en que muchas organizaciones no van a sobrar. Claro. Y tenemos que llegar al 50% más uno de la población, que es bastante complejo de hacerlo si los partidos no ensobran. Los compromisos que tiene el Frente Amplio en este caso son bastante fuertes con estas reformas, ¿no? Con todas estas reformas. Cuando yo mencionaba que el tema de la guerra mundial y de las necesidades del capital, a nivel mundial se viene avanzando en reformas de este tipo, ¿no? Reformas jubilatorias de la mano de reformas laborales, que de hecho en Uruguay sucede siempre que de repente no hay reformas definitivas y de una, sino que son escalonadas y en rodajas de a pedacitos, y ya venimos asistiendo a una profunda reforma laboral en Uruguay. Falta dar saltos más grandes, ¿no? Nosotros en la educación tenemos ahora para junio o julio el anuncio de la modificación del estatuto docente, que por supuesto va a tener que ver con pérdida de derechos de los pocos que podamos tener y de condiciones laborales. Y bueno, en ese contexto hay que dar toda una batalla, ¿no? Porque bueno, es en sobre esta papeleta esté disponible, la gente conozca de qué se trata y pueda dar un salto en la medida de no atar ese compromiso con las organizaciones que va a votar en las elecciones, pero que sí defienda. Que de hecho este plebiscito, las 430.000 firmas, sí, han sido realmente un golpe muy duro y una llamada de atención. Lo que pasa es que los compromisos con respecto a esta reforma jubilatoria son muy fuertes. No olvidemos la reforma tributaria de Astori, sí, no olvidemos que el tema de la SAFAP no es de hoy, sí, sino que viene del 96 y se ha sostenido durante los 15 años del gobierno del FA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de alguna forma comparten esta propuesta de... de volcar estos fondos al mercado especulativo a través de la SAFAP. Y el problema de fondo y el más fuerte es ese, ¿no? El tema de la SAFAP. Y ese dinero que está volcado a la inversión, a la especulación financiera. Sabemos que muchas SAFAP han financiado todo lo que han sido las obras realizadas en Canelones, por ejemplo, por Orsi. Uh-huh. Entonces, es una situación que los coloca en un brete muy importante, porque la defensa de la SAFAP va de la mano de la política que ellos defienden. Exacto. Por otra parte, va a contrapelo de las necesidades de los trabajadores que los votan. Y bueno, será cuestión de una intervención muy fuerte por parte nuestra. Claro. Y para romper ese bloqueo tan grande, ¿no?, que podemos tener de que estos partidos no van a apoyar abiertamente el plebiscito. No se van a pronunciar por el plebiscito y sobre todo no van a ensobrar la papeleta. Y después va a ser bastante difícil. Vamos a tener que montar una gran militancia y una gran campaña, sí, de explicación, de simplificar estas cosas y de explicación de por qué la SAFAP no, por qué defendemos el plebiscito, ¿no? Uh-huh. Y muy lo que bien está estableciendo en la Constitución. Por otro lado, se maneja ese argumento, ¿no?, de que, bueno, que estamos de acuerdo, después lo vamos a modificar, pero que no esté en la Constitución. Pero ¿y por qué no lo hiciste los 15 años que tuviste? Claro, la respuesta. ¿Qué garantía me estás dando? Se regalan, de que, ¿no?, yo no haga nada. Se regalan. Sí, y que sí, después vayas a modificar. Vas a modificar algunas cosas, pero las cuestiones de fondo van a ser siendo las mismas, porque es lo que el imperialismo está requiriendo. Y si no rompes con los compromisos con el imperialismo, los vas a llevar adelante, ¿no? Sí, hay... sí. ¿Gonzalo? En realidad no pude escuchar la pregunta porque estaba sonando la música cuando volvieron de la pausa. ¿Nos escuchás bien ahí, Gonzalo? Ahora sí, sí. Básicamente, el contador Luis Freda, te puedo leer la pregunta, decía: ¿cómo visualizan ustedes la campaña viendo el dato de que la mayoría de los votantes del Frente Amplio apoyan al plebiscito y sus candidatos no? ¿Hay chances de llegarle a esa gente? Porque si no consideran eso, los irán a representar, preguntaba el contador. Si no se considera justamente la idea del votante, no se va a sentir el votante representado, en este caso el Frente Amplio. Sí, bueno, evidentemente muchos frente amplistas están viviendo una profunda contradicción, ¿no? Esto que reflejaba Andrea, el hecho de querer eliminar la SAFAP porque se cree que la seguridad social es un derecho humano y por lo tanto no puede estar privatizado. Hay mucha gente del Frente Amplio que entiende que es imposible que la gente tenga que seguir trabajando 5 años más para tener una jubilación, para poder jubilarse. Y hay mucha gente dentro del Frente Amplio que, por supuesto, está de acuerdo con subir las jubilaciones mínimas. Todas estas cosas son necesidades y carencias generadas por todas las administraciones, evidentemente. Y por lo tanto, la contradicción de fondo es, bueno, tenemos la posibilidad de resolver estas tres cosas a través de un plebiscito, pero sin embargo hay fuerzas políticas que no la acompañan. Y en ese caso sería el Frente Amplio. Entonces, esa contradicción es muy grande. Y sobre todo es mucho más grande cuando se dicen que son candidatos o fuerzas políticas o programas que vienen a resolver la necesidad de nuestro pueblo, ¿no? Ahí hay una gran contradicción. Entonces nosotros creemos que también se presta este momento para hacer reflexiones de fondo, ¿no? Finalmente, ¿a quién están beneficiando estos que dicen ser de izquierda, estos candidatos Frente Amplista? Finalmente, ¿a quién están beneficiando? Porque cuando se niegan a aumentar las jubilaciones, cuando se niegan a que la gente se jubile de 60 años, en realidad se están negando a beneficiar al pueblo, definitiva, ¿no? Entonces, creemos que hay que hacer un fuerte trabajo político, ideológico, sobre esa incoherencia entre la fuerza política y el proyecto final, y también hay que hacer un gran ejercicio informativo, que por suerte el contador Freire y muchos otros contribuyen en este sentido, aportar números que son mucho más comprensibles que grandes discursos que podamos dar nosotros o desde otras tiendas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, estamos en una recta final de acá a octubre, decisiva, en la cual nosotros no podemos disociar el plebiscito de la contienda electoral de octubre, ¿no? De las elecciones en sí mismas. Sí. Eso es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Separar una cosa de la otra. Porque en definitiva, como decíamos al principio de esta entrevista, el plebiscito es la contraposición del modelo hegemónico y es la antítesis a las propuestas de gobierno de las dos coaliciones, ¿no? Claro. Porque no quieren discutir de eso. Ahora, tenemos las internas dentro de un mes y muy poquitos días. ¿Qué importancia le dan ustedes a esto? Digo, sabiendo que está la fórmula, ya está elegida, pero ¿es importante? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Son pocos días. Que efectivamente, ahora todas las organizaciones que integran la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores están en la tarea de confeccionar las listas departamentales y las nacionales, o sea, porque en las internas se presentan dos papeletas, digamos, por cada organización. Evidentemente eso se va a estar resolviendo en estos próximos días para que después se aprueben, se puedan imprimir y se puedan distribuir. Una gran tarea que hay que llevarla adelante de forma militante, porque la Corte Electoral no distribuye las listas en los circuitos, o sea que este va a ser el primer gran ejercicio militante colectivo a nivel nacional, donde cada militante tendrá que cubrir los circuitos más próximos a su domicilio o a su barrio, eso se planificará, por supuesto, y ahí tendrá que asegurar todas las listas de Unidad Popular Frente de Trabajadores para que la gente que quiera votar las encuentre. Ese es como el primer gran desafío, claro, logístico, pero que no es menor, por supuesto. Pero después está todo lo político, ¿no? La importancia de que se presenten este conjunto de organizaciones de forma unida, de forma colectiva, tras objetivos que son muy nobles, necesarios para nuestro pueblo, que es colocar una alternativa electoral frente a la derecha y frente al progresismo. Y esto lo decimos con total claridad. El Uruguay ya fue gobernado por la derecha en sus diversas expresiones, fue gobernado durante 15 años por el progresismo, y lo que no ha habido en nuestro país es un gobierno de izquierda, un gobierno de trabajadores, ¿no? Un gobierno que tenga objetivos revolucionarios. Y eso es algo que hay que construirlo de forma colectiva necesariamente. Y la etapa electoral, bueno, es un proceso, es una parte de este proceso. Y las elecciones internas están en ese marco, la de visibilizarnos, la de mostrar el respaldo inicial que tenemos, el de mostrar unidad, porque también el hecho de ya tener una fórmula resuelta es una señal de unidad, ¿no? Sí, es una fórmula que se logra a partir de definiciones políticas, de definiciones ideológicas, de acuerdos en base a estos valores y acuerdos, ¿no? Sí. No es saber quién pone más plata, en definitiva, o quién tiene más acceso a los medios de comunicación. Sí, Y también, por supuesto, una unidad desde el punto de vista programático. Las medidas que impulsamos también se basan en acuerdos electorales, en acuerdos políticos. Y todo eso hay que mostrarlo a la gente, que somos una organización con diversidad política, con diversidad ideológica, pero con una firme unidad del punto de vista político. Y eso hay que mostrarlo en las internas, porque es lo que nos da la base para que en octubre, cuando tengamos los resultados finales y podamos decir y festejar que tenemos representantes de izquierda en el Parlamento, esa base es la que después sostendrá el trabajo político de estos compañeros, sí, en el ámbito parlamentario. Gonzalo, y Andrea, en esto tenemos que jugar todos, ¿no? Yo pensaba ahora cuando vos decías que cada uno va a tener que llevar las listas, asegurar en los circuitos de la zona donde vive o en otros lados. Me acuerdo cada vez que pasaba esto de lugares donde vos no tenés a nadie cerca. Sí. Entonces, de repente alguien que dice, bueno, yo tengo un auto, yo puedo, me ofrezco para, dentro de tal margen, yo puedo llevar listas. Aparte, pongo las de mi barrio y después puedo ir a otro lado. Eso, si no se empieza a organizar desde ahora, después no llegás. Digo, para el que está escuchando, pedirle que se vaya en este... Yo dije un auto, una moto, una bicicleta, o soy yo solo, mi cuerpito gentil, pero me ofrezco para dar una mano. Ustedes me dicen, ¿dónde? Claro, fundamentalmente va a ser trabajo militante, ¿no? Mostrar presencia. Si bien no es una elección obligatoria, que eso también lo hace más complejo, implica un compromiso, implica la presencia de organizada y militante. Y es todo un desafío que es fundamental cubrir, porque eso también nos va a poner como en la calle realmente, ¿no? Con esta propuesta, claro. Y de ganar afinidades, ganar adeptos, ganar compañeros que colaboren militando sólidamente en toda la campaña, pero también aquel familiar o amigo que te dice, bueno, sí está, yo llevo, y bueno, voy a ir a votar en la interna, llevo y dejo, también todo tipo de colaboración va a servir porque va a ser para marcar una presencia importante, ¿no? No hay otra manera de hacerlo para esta fuerza política, no hay otra manera de hacerlo. Es la única manera. Es la única, así que... Así bueno, los invitamos a que se sumen empezar, a la campaña ya. Exactamente, bueno... Tenemos que ir dejando por acá, por supuesto que vamos a seguir conversando. ¿Hay alguna actividad prevista para estos días, para estas próximas? Hoy está convocatoria. Y la semana que viene. Vamos a estar participar en la inauguración del local de Durano, que ya estuvimos hace poquito, pero en este caso vamos inaugura a ir local. Para... Sí. Exacto. Y ya se estaba planificando también una serie de recorridas para Soriano, Tacuarembó, 33, Rivera... O sea que de aquí a las internas, que es una referencia en el tiempo, digamos, próxima, seguiremos recorriendo varios departamentos como lo venimos haciendo con la organización de los compañeros. Muy bien. Bueno, gracias a los dos por haber venido. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. No.